8 de la mañana, 10 minutos en todo el país. Bueno, de tempranito, el club de fans de Gabriel Smalley ya empieza a mandar mensajitos a la radio para hacer consultas. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? ¿Cómo anda usted? Todo tranquilo por ahora. Me hacen preocupar porque usted ya está pidiendo aumento, todo el mundo quiere recomposición salarial y todo ese tipo de cosas, y bueno, empiezan así a mandar tan temprano y usted como que toma otro vuelo, ¿no? Sí, tal vez, ¿no? En cualquier momento el programa del contador Smalley no, vuela de en línea. No, faltaba más, no. Bueno, mire que estamos grabando, ¿eh? Y está en internet por día. No mucho, pero en algunos casos resiste un archivo, ¿eh? Está bien. ¿Vos viste cómo es esto? Sí, tal cual. Bueno, ¿cómo estás, Gabriel? Muy bien, vos sabés que... Bueno, con el tema aumento sabemos perfectamente que hubo algunos aumentos, otros no. Desde el día miércoles a hoy no hubo ningún cambio, vamos a llamarlo así. Los últimos aumentos fueron los de UTEDIC, los de UATRE, ¿ok? Uh-huh. Y algunos gremios un poco más chicos o algunas ramas adentro de algunos gremios más grandes. La otra vez nosotros teníamos de los oyentes del sindicato de choferes, pero que me imagino yo que nos preguntaban por lo que era la rama general de choferes. Por la rama general de choferes no hay nada, ¿sí? Uh-huh. O sea, el último aumento que tuvieron, lo tuvieron en el mes de noviembre, digamos, y hasta ahí está el tema. Bien. Pero vos sabés que yo me quedé con una pregunta también de un oyente del día miércoles, que decía que tenía unos dineros ahorrados y a ver qué era lo que se podía hacer. Y nosotros hace tiempo, pero mucho tiempo, que venimos diciendo el tema de no dólar, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna forma. Y a pesar de eso, muchos nos miran y nos dicen, pero vos estás loco lo que estás diciendo, ¿no? ¿Cómo la Argentina o cómo el argentino no va a pensar en el dólar? Entonces nos empezamos a decir, bueno, los argentinos... ¿Nos olvidamos del dólar? Uh-huh. El tema es que parece raro, pero a primera vista la conclusión podría ser esa. Porque la compra de billetes verdes, en general, sigue a la baja en notable contraste con lo que ocurre en los comercios, digamos, con la compra de bienes, donde para este 2011 se sigue esperando otro año de boom de consumo con nuevos récords de ventas. Uh-huh. Con la cotización del dólar, que movió un 5% durante todo el año 2010 y que ahora se va a quedar clavadito un tiempo en el 405 por ahí, uh-huh, este billete verde parece haber perdido su atractivo tanto para aquellos que lo ven como una opción de inversión como para quienes buscan en él un refugio. Uh-huh. La pregunta que nos seguimos haciendo es, ¿será que el público en general comparte la percepción de la presidenta del Banco Central, Mercedes Martó del Pont, que en unas declaraciones de hace unos días atrás dijo que si las autoridades gubernamentales no intervinieran en el mercado, el valor del dólar caería a 2,80? Uh-huh. El tema es que la política, algunos analistas dicen que la política oficial, esta, digamos, de tratar de contener el dólar en estos volúmenes, y si sale, el valor bajaría, o sea, tendría una tendencia a la baja. Hay buena parte de otra línea de economistas que dice que en realidad sería exactamente lo contrario, es decir, que si el gobierno no intervendría, el valor iría a la suba. ¿Mm? La realidad es que los argentinos... ¿Y cuál es el sustento de esa teoría? El sustento de esa teoría... Que si no interviene el gobierno, el dólar sube. Que en realidad... lo que estamos en discusión en este momento es la cantidad de dólares que entra y en el momento en que vos estás midiendo esto. Entonces, decirlo, si lo vamos a medir en diciembre, donde tenemos toda la venta del trigo con la entrada de los dólares del exterior, obviamente que el valor va a bajar. Claro. ¿Sí? Ahora, si lo empezamos a medir, por ejemplo, en junio, donde muchas empresas se deshacen de los dólares para poder pagar los aguinaldos, lógicamente que el valor va a subir. Claro. ¿Ok? Claro. El tema es, en la puja hoy pasa por un tema de puja de competitividad, vamos a llamarlo así. Claro. Hoy son más los sectores que están pugnando, porque el dólar sube un poquito, que los sectores que están porque baje un poquito. Está bien. El tema es, la contracara de la indiferencia que los argentinos muestran hacia quien fue durante muchos años su amigo, es decir, el dólar, hoy es el tema de los plazos fijos, donde se muestran los argentinos más dispuestos a llevar los pesos al banco, a pesar de que los plazos fijos están pagando entre el 10 y el 12% anual, pero mes a mes aumenta la cantidad de plata que hay depositada en plazo fijo en los bancos de la República Argentina. Como la devaluación es muy inferior a ese 10-12%, la realidad es que empieza a ser un poquito más tentador poner un plazo fijo que comprar un billete verde, a pesar que el plazo fijo va a subir menos que la inflación. Bien. Entonces, muchos están optando por esto como un tipo de seguro de cambio en el corto plazo. Pero no nos tenemos que olvidar algo. Estamos en un periodo preelectoral. Siempre que hubo un periodo... Estamos en un año preelectoral, faltan 9 meses para las elecciones, ¿no? Digo, exacto. Si me parece que estamos tomando el ritmo que estamos tomando, va a ser un año largo este. ¿El tema cuál es? Que siempre que hubo un año electoral, a ningún gobierno le gusta llegar a las elecciones con un dólar en la boca, digamos, por decirlo de alguna forma, qué mal ejemplo que acabo de usar, pero con decir que la gente o que se hable en la economía de dólares, ¿ok? Sí. El tema es que pase lo más desapercibido posible. Es decir, que con esto que quiero decir, que en este año lo más probable es que el dólar no se va a mover. El gobierno seguramente va a privilegiar el salario contra la competitividad de algunas empresas en sus ventas al exterior. Y si se llegara a haber algo más de demanda, están todas las condiciones como para mantener la paridad, este 405, 410 como mucho, sin ningún contratiempo, porque reserva es lo que sobran en el Banco Central de la República Argentina. La conclusión entonces es que no hay que dejarse engañar por las apariencias, el hecho de que tanto la cotización como el volumen del mercado cambiario muestren calma, no significa en general que los argentinos se hayan persuadido para siempre, repito, para siempre, de aquella famosa frase del que apuesta el dólar pierde, ¿sí? O la dolarización continúa en general en la República Argentina, pero a un ritmo mucho más menor. Está claro que no se prevé una fuga de capitales, ni mucho menos como fue en los peores momentos, como fue cuando fue el conflicto del campo, pero eso no significa que los argentinos dejen de pensar en dólares y en algunos casos guardar un poquito de ellos. ¿Cómo andamos de tiempo, Jorge? Ahí vamos. Entonces, ante esos casos, la disyuntiva es elegir entre... Muchas veces, bueno, no hacemos el dólar. Entonces, ¿qué hago? ¿Pongo el plazo fijo? ¿Pongo el euro? ¿O compro un inmueble porque tengo algún dinerillo ahí ahorrado? He sabido que de todo esto que nombré, si nosotros lo miramos en los últimos 5 años, ninguno le ganó a la inflación. Entonces, en primer lugar, hay que separar el tema del análisis a los inmuebles de las otras opciones, porque los inmuebles exigen un plazo de retorno más largo y para que esté dispuesto a esperar, esta inversión se presenta en la realidad que es muy apetecible, pero no es apetecible para aquellos que busquen un rápido beneficio. Entonces, aquellos que quieran tener una ganancia en el corto plazo o aquellos que necesiten cuidar la plata porque la necesitan gastar dentro de 2-3 años, comprar un inmueble en realidad no es la mejor inversión ni mucho menos. ¿Por qué? Porque no se puede entrar y salir fácil, son poco líquidos, es decir, son poco, muy difícil de hacerse, de que se vuelvan a transformar en plata, y a su vez tienen una carga impositiva muy alta. Dejada esta opción, y es una opción que la vamos a seguir analizando y por separado, el tema es que un escenario de crecimiento para la Unión Europea que no va a superar del 1,5%, a los que se suman algunos problemas de finanzas en Grecia, en Irlanda, en Portugal y también en España y en Italia, que están ahí, indudablemente el dólar es mejor opción que el euro, ya que calculamos que Estados Unidos va a crecer en su economía 3 puntos más que la Unión Europea. Eso significa que se calcula que la economía de Estados Unidos en este 2011 va a crecer alrededor del 4-4,5%. Con lo cual, la tendencia para el 2011 es que el euro baje. Lo más probable es que baje hasta $1,30. Además, es esperable que a fines de este año 2011 la moneda estadounidense empiece a fortalecerse debido a una suba de tasas en Estados Unidos. El tema es, si tiene que quedarse en un mediano plazo, repito, mediano plazo, estamos hablando de 4 o 5 años, el dólar siempre va a ser referencia para todas aquellas operaciones. Hay un escenario de tasas de interés reales negativas. El tenedor de pesos hoy está perdiendo capacidad de compra, ya que lo que gana en esa moneda no compensa la pérdida del poder adquisitivo culpa de la inflación. Para quienes intuyen, ¿sí?, aquellos que están olfateando un ajuste del dólar después de las elecciones de octubre, una buena jugada hoy es poner un plazo fijo hasta agosto, septiembre, sacarlo, comprar dólares en esa fecha y ver qué pasa luego de las elecciones. Uh-huh. Pero eso, muchachos, eso que acabo de decir, eso es especulación y no es inversión. Bien. ¿Ok? Bien. Tengo un mensaje, si querés. A ver, dale. A ver, mensajes de oyentes al 1553-3147. Buen día, dice, quería saber si habrá aumento para gremio de AOMA, dice el primer mensaje. El otro para el contador, si sabe cuándo pagan la escolaridad, preguntan por acá, y está bien, nada más. Esos dos mensajes. Bien, al primero, seguramente en marzo sí. Van a empezar a caer todos los aumentos, no tengo ninguna duda. Bien. No va a pasar de ahí. Marzo para abril. Yo calculo que los primeros gremios van a estar firmando en marzo, con vigencia en marzo, es decir que van a ser pagados los primeros días de abril, seguramente. Ahí van a estar cayendo los primeros gremios. Aquellos gremios que no recibieron bonus de fin de año, repito, aquellos gremios que no recibieron bonus de fin de año, seguramente van a ser los primeros que estén cerrando en este momento. Bien. La segunda pregunta, el tema de escolaridad, si bien las clases empiezan este 28 de febrero, hasta marzo la escolaridad no se cobra. Hasta marzo la escolaridad no se cobra, bien. Si bien hay alguna presentación, pero ya en febrero fueron pagadas las asignaciones familiares, con lo cual hasta marzo no se cobra. Bien, bien, perfecto. Bueno, Gabriel, no sé si te quedó algo pendiente. ¿Cómo andamos? Ya nos andamos bastante mal de tiempo. Ahora sí, ya estamos para cerrar. Sí. No, vamos a dejar, estamos dejando de costado algunos temitas. Medianamente vamos a tratar de hablar y desenredar un poquito más el tema inflación en la República Argentina. Bien. Vamos a hablar de un poco de los precios y fíjate que dije la palabra inflación y no el tema dispersión, distorsión, aprovechamiento, que son las distintas palabras que por ahí usa el gobierno para explicarnos la suba de precios que tenemos en la República Argentina. Bien. Gabriel, muchísimas gracias, buen fin de semana, nos encontramos el lunes. Nos vemos el lunes. Gabriel Esmale, columna económica en línea por la 98 de la mañana, 22 minutos en todo el país.